Viene buscando Peralta, Peralta hacia la banda izquierda para La Vega, para enganchando para allí. Limpia la cancha para Salazar. 60 minutos de tiempo total, 15 del segundo tiempo. Esta es Oriental con el sudamericano sub-20. Uruguay cae 3-0. Va a ir a buscar el descuento. Va el disparo cruzado. La Vega. Gol uruguayo. La Vega. Llegó el gol tan pedido de La Vega, de este jugador que no venía teniendo un buen rendimiento, pero hay que esperarlos a los jugadores, a los goleadores. Uruguay se pone 3-1, derechazo y adentro de La Vega, Argentina 3, Uruguay 1. Si hablamos también de los defectos, Argentina también lo tuvo en este gol, ¿verdad? Una serie de errores del zaguero que quiere desbaratar la pelota, Juan Jiménez la deja colgando ahí en el medio, y bueno, La Vega, que está a la entrada del área, le pega bien al palo derecho abajo, rasante del arquero argentino para anotar. Nos ponemos 1-3 en un partido que está cuesta arriba. Habrá que ver qué pasa ahora y qué reacción puede tener Argentina. Quedamos a 2 goles. El rendimiento era muy superior de Argentina hasta ahora. Gol número 71 del sudamericano, 11º celeste, primero de Joaquín La Vega. Habitab, hacemos la vida más fácil. Van tocando la pelota hacia la banda izquierda para que salga como puede por allí jugador Facundo González, que tiene energía porque acaba de ingresar corriendo solo por banda izquierda. La bola que viene hacia el toque, para que toque La Vega entonces, al avance va Barbas. Barbas para Cruche, se viene Agassi. Agassi que la va tirando al segundo palo, centro que viene. Gol uruguayo, gol uruguayo para descontar. Yo no sé si no llegó La Vega por el segundo palo, la vamos a ver, por supuesto. Lo cierto, quizás encontrando un rebote, se mete al fondo del arco Uruguay. Ahora cae por 4-2 el centro que vino, y el toque luego del centro de Agassi, la pelota tirada al segundo palo. Argentina 4, Uruguay 2. Me parece que La Vega fue el que tocó la pelota en el segundo palo. Nos volvemos a colocar a 2 goles el toque de La Vega. Sí, señor. Uruguay 2, Argentina 4. Un centro pasado del segundo palo. Y desnuda lo que decía también hace un rato atrás, los problemas defensivos que también tiene Argentina. Esto es para cuando vengan los partidos de Argentina. A mí no me interesa, pero digo, cuando vengan los partidos más complicados o de definición. Errores importantes también en el fondo. No le quito ningún mérito a La Vega. Aparece con 2 goles esta noche. Ganan el segundo palo. Faltan 14 minutos, ¿verdad? Gana Argentina 4-2. El número 73 del sudamericano, 12º celeste, segundo de La Vega. Habitab, hacemos la vida más fácil. Viene Peralta dominando la pelota en la mitad de la cancha. Uruguay atacando por el sendero, se vuelca de la punta medio. Si tiene ganas, le va a tocar hacia adelante. Viene Uruguay por el tercero. ¡Gol! Uruguayo, Cruche, apareció nomás el número 19, Esteban, el del Bohemio, sí, el de sangre del Prado, apareció Cruche. Uruguay está 1, Uruguay 3, Argentina 4, ¡vamos Uruguay, Foliati! Recién el argentino Hidalgo tuvo para cerrar el partido, no sé qué quiso hacer. Acá buen movimiento de Cruche en el área, la manda al pano más lejano del arquero argentino. Y vuelvo a manifestar algo, son flojos también ellos atrás. Les hemos llegado 3 veces, 3 goles. Bueno, ahora la ventaja se redujo. Quedan 4 minutos, Argentina gana 4-3. Increíble, ¿no? 7 goles, donde la mayoría de los que anotaron tienen su virtud. Pero ha habido tanta regalía, tanta informalidad en los dos fondos. Argentina broquelado, Uruguay va buscando justamente llegar a lo que sería, bueno, una gran noche, ¿no? Empatar con después del partido que hicimos, ¿no? Gol 74 del torneo, 13º celeste, segundo de Cruchi. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por el hincha y su lealtad. Por la 25.